Estás escuchando el Magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. 12 y 4 minutos, continuamos en este magazine hablando de las cosas que pasan en Talavera. Acabamos de estrenar prácticamente, aunque ya va a terminar el mes, esta nueva temporada, y también quien estrena una nueva temporada es el Cine Club Mariana. Tenemos con nosotros a Arantxa Oteo. Buenos días, Arantxa. Hola, buenos días. Y a Chema Soria. Buenos días, Chema. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, los dos vienen a hablarnos de la programación, ¿verdad?, del Cine Club Mariana. Pero yo, Arantxa, vamos a preguntarle a Chema, que ha estado en ese festival de San Sebastián, que nos cuente un poco sus impresiones, ¿no? ¿Te parece? Al menos un poquitín. Sí, ¿no? A ver qué vamos a poder ver en los próximos meses en cuanto al cine se refiere. Bueno, pues efectivamente, volví ayer de San Sebastián después de toda una semana muy ajetreada, como es casi siempre el festival. Yo, la verdad es que hace muchos años que voy, casi me he perdido muy pocos en los últimos años. Por un doble motivo, lógicamente, por mi afición al cine en primer lugar, y segundo, pues porque desde que estoy, digamos, ayudando, colaborando en el Cine Club, pues me sirve también, ¿no?, para poder ver películas que en el futuro se vayan estrenando en nuestro país, y ya tengo una primera referencia para poder traerlas al Cine Club si llega la ocasión y si es posible hacerlo, claro. Uh-huh. Y este año, pues igual como en otras ocasiones, he tenido la fortuna de ver en primicia, porque así es en San Sebastián, muchas de las películas, como puedes imaginar, o sabéis, en la sección oficial o la sección de nuevos directores, Horizontes Latinos, que son de competición, pues son estrenos mundiales, realmente, ¿no? Es la primera vez que pasan esas películas y tienes ocasión de ser uno de esos espectadores privilegiados, ¿no?, que asiste a esas primeras sesiones. La previa, que es de preparar, digamos, qué voy a ver, qué voy a elegir a ver, pues es complicado. Podéis imaginar, el festival es un lugar donde se proyectan más de 200 películas en 3, 4, 5 pases de cada una, lo que es, o sea, 600, 700 pases en 9 días. Y como podéis imaginar, se puede ver todo, ni de lejos, quiero decir. Claro. Yo este año he visto 20 películas, que no está mal. Pero bueno, 20 películas en 4 días, una a 5 por día. Sí. No, pero ya está más días. Yo he estado los 8 días del festival, he estado los 8 días. Porque madre Entonces, mía, bueno, aún así, ¿eh? Sí, pero bueno, 3 casi todos los días, ¿no? Bueno, la ventaja es que, por supuesto, estás todo el tiempo dedicado a eso. Yo no tenía otra cosa que hacer más que eso, ¿no? Iba allí con ese motivo. Y hay cines por la mañana, ¿no? El festival programa desde las 9 de la mañana en adelante hasta las 12 de la noche, que son las últimas sesiones. Pero aún así, pues lógicamente hay que buscar espacios para descansar, hay que buscar espacios para comer y dar un paseo, disfrutar de San Sebastián, que es una ciudad preciosa. Para quien no la conozca, pues yo la recomiendo encarecidamente, y si encima hace buen tiempo, como ha ocurrido esta semana, pues es una maravilla, ¿no? Sí, podíamos ver todo escenas eso en la televisión, en la que realmente el tiempo ha favorecido muchísimo y estaba San Sebastián precioso, espectacular. Sí. Y bueno, efectivamente, yo elijo o intento, porque claro, es muy difícil hacer un jeroglífico de dónde estar en cada momento y ver qué cosas puedes ver una vez que conoces la programación, pues hay una sección muy importante para mí en el festival, que es la sección de perlas, que no es competitiva, salvo porque de esas películas son las que elige el público, como, o sea, el premio del público, que es uno de los premios que se da en San Sebastián, está dedicado a esas películas que el festival encaja en ese capítulo de perlas. ¿Qué películas son las que se pueden ver ahí? Películas que el festival elige que han pasado por otros festivales. En lo que es el calendario anual de festivales A, como es el caso del de San Sebastián, pues están Berlín, Cannes y Venecia, que todos van antes que San Sebastián en el año, ¿no? Berlín en febrero, luego Cannes en mayo, normalmente mayo-junio, y Venecia, que es justo las dos semanas anteriores a San Sebastián. Entonces, de esos festivales, películas que han pasado por esos festivales y que han tenido reconocimiento, o buenas críticas, o acogida al público, en fin, son de las que se nutre el Festival de San Sebastián y programa en esta sección de perlas, con lo cual ya es un, digamos, de las que ya tienes alguna referencia, y a mí me sirve, claro, porque puedo, incluso algunas tienen ya distribución en España o comprometida, con lo cual a mí me sirve muy bien para en ese horizonte del Cine Club, poder ver películas que podamos programar en el Cine Club. Y ahí, claro, pues he visto, por ejemplo, pues la película que ganó este año en Cannes, una película de Bong Joon-ho que se llama Parásitos y que es absolutamente recomendable y que si las circunstancias nos lo permiten, la podemos ver en el Cine Club. Solamente hay que tener un poco de paciencia y esperar a que eso sea posible, ¿no? Primero, lógicamente, lo tiene que estrenar la distribuidora. Claro. Y a partir de ese momento, pues podemos contratar y buscar una fecha, ¿no?, dentro del Cine Club. Nos ocurre lo mismo con la última película, por ejemplo, también de Ken Loach, que también estuvo en Cannes, la de Sorry We Missed You, que en este año, en San Sebastián, por ejemplo, pues recibió el premio del público a la mejor película europea, dentro de ese grupo que comentaba de perlas. Porque el premio del público se lo dieron a la película, hay una película que se llama, o se va a llamar aquí creo, Especiales, de Eric Toledano y Nakache, los autores, estos dos directores franceses hicieron Intocable y Samba y Se la vi, pues han presentado esta película que tiene que ver con dos protagonistas que trabajan con autistas, con niños autistas y no he podido ver, no puedo hablar de esa película porque no la he podido ver, pero al público le encantó. De hecho, bueno, pues fue la más votada y por eso se llevó el premio del público. El premio del público hay dos, quiero decir, siempre hay dos. Uno, que es el que, lógicamente, el que más votos consigue, y un segundo premio a la más votada europea. Como en este año coincidía que las dos eran europeas, de ahí que a la película de Ken Loach también la premiaran, puesto que la otra ya llevaba el premio, digamos, primero, ¿no?, de esta sección. He visto también la última película en esta sección de Hirokazu Koreeda, que le tendremos nosotros este mes en el Cine Club, luego veremos, uh-huh, de su anterior película, de Un asunto de familia. Él ha estrenado ahora La Vérité, que es una película que ha hecho en Francia, en París, con Catherine Deneuve y Juliette Binoche. Yo estuve ocasión de ver el pase en el que él estaba con Juliette Binoche y hicieron la presentación, porque bueno, en muchas de estas sesiones que os comento, pues están lógicamente el director o la directora, actrices y actores de las películas, y tenemos ocasión de, aparte de disfrutar de la película, pues de disfrutar de su presencia, de sus comentarios, su presentación, incluso sus coloquios a veces. Bueno, una película, por ejemplo, chilena que se llama Araña, y que es la que Chile va a presentar como representante para los Oscar. También he tenido ocasión de verla, de Nicolás Booth, creo que es el director, ya no me acuerdo. Booth es el apellido, no me acuerdo el nombre de pila. Demasiado, que te habéis visto. Machuca es una película que tendrá en la memoria seguramente mucha gente del Cine Club, porque tuvimos ocasión de verla, y es una película interesantísima sobre la situación en Chile en la época del derrocamiento de Salvador Allende, y en esta incide también en ese tema también, en esos grupos de ultraderecha que fueron los que movieron los hilos para derrocar a Allende. Pues él estaba y estaba en la presentación y estuvo en el coloquio, que como siempre pues resulta interesante, ¿no?, porque te descubre más cosas de las que tú, claro, ya has podido ver, ¿no?, con el visionado de la. ¿Y qué más os puedo contar? Hay otra película maravillosa. Había muchas películas chilenas este año, curiosamente, no sé si es casualidad o porque realmente había muchas para elegir para el festival. A mí hay un director que me encanta y que he visto otras películas suyas anteriores, que es Patricio Guzmán, que es un documentalista maravilloso y que lleva más de 20 películas dedicadas a su país y a lo que pasa en su país viviendo fuera, porque fue de las personas que se tuvo que marchar cuando estos acontecimientos del derrocamiento de Allende, y él mismo comenta que realmente no ha vuelto a Chile desde entonces. Fijaos los años que han pasado, estamos hablando del 73, pero no ha dejado de hacer películas y de estar en contacto con la realidad de su país. Y entonces ya nos regaló unas películas maravillosas que son Nostalgia de la luz y El botón de Nácar, que hemos podido ver en el Cine Club no hace tanto, y ahora ha estrenado La cordillera de los sueños, que es la que yo he visto ahora en San Sebastián, que es otra maravilla. Afortunadamente creo que ya tiene distribución en España, lo que nos dará pie a poderla ver en Talavera también en el Cine Club. Y qué sé yo, muchas. Los Miserables, una película francesa preciosa también, que creo que, bueno, justo estando en el festival, pues el propio director, al presentar la película, ya acababa de recibir esa misma mañana la noticia de que su película era la elegida también para representar a Francia en los Oscars, así que tuvimos ocasión de ver otra película que estará luchando por los Oscars, y yo creo que con muy buen criterio, vamos, la Academia Francesa, obviamente no conozco las otras películas, hablo sin conocimiento de las competidoras, pero esto es una película fantástica que seguro que la van a coger de maravilla, ¿no? Y luego el premio se lo llevará solo una, como siempre, ¿no? Pero me parece una buena elección de la Academia Francesa. He visto también la última de Steven Soderbergh, con Meryl Streep, con Antonio Banderas, con Gary Oldman, que pues sobre el tema de los papeles de Panamá y todo ese follón que hubo en su momento, con cierta ironía, con mucho humor, la verdad es que la película es curiosa, está interesante. Y tuve también el placer, es un lujo escuchar, yo desde siempre me ha gustado todo el cine comprometido y de denuncia que hace Costa Gavras, que era uno de los premiados este año con el premio Donostia, y tuve el placer de estar en el pase en el que se lo daban, en el pase me refiero de en el que se lo daban y que presentaba su película, ¿no? La última película que ha hecho, de Adul in the Room, y que narra pues todas las peripecias que cuenta en su libro Yanis Varoufakis, el que fue ministro de Finanzas con el gobierno de Tsipras, y de todas sus encuentros y discusiones y negociaciones con Europa, vamos a decir, con lo que llaman, o lo que constantemente, esa troika formada por el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y lo que es el Parlamento Europeo, ¿no? Y, bueno, pues cómo sufrió Grecia todas esas situaciones, lo cuenta muy bien Varoufakis en su libro, por lo que hemos podido saber. Yo el libro no lo he leído, he visto la película basada en ese libro, ¿no? Que es la que ha hecho Costa Gavras. Y él ya con creo recordar que 86 años ya, está perfecto, lúcido y contando su experiencia, con ganas de seguir haciendo cosas y, bueno, toda una experiencia poderlo conocer y disfrutar, ¿no? Estoy convencida, Chema, que vas a llegar a los 80 y mucho con igual de estupendamente. Muchas gracias. Bien, porque da gusto oírte hablar de los directores, los protagonistas, con esa fluidez, esa memoria. Sí. Qué envidia, de verdad. Bueno, y si a mí, que no soy tan aficionada al cine, me estaba dando muchísima envidia de escucharte hablar de, y cómo lo vives y cómo... Sí, es la verdad es que yo lo disfruto mucho, claro, lógicamente me gusta tanto el cine que es verdad que casi te diría que hasta los días que veo, echando San Sebastián, una película que me gusta menos o que me emociona menos, pues intento buscarle un valor, quiero decir, bueno... algo bueno a la peli, ¿no? A mí me parece tan admirable y tan difícil poner una película en pie y conseguir estrenarla, porque sé lo que cuesta de buscar financiación, todo el trabajo que lleva hacer una película, creo que conocer un poco eso. Entonces, siempre siento un respeto profundo por cualquier persona y todas esas personas que están detrás de una película. Aunque la película sea menor, aunque la película sea pequeña, aunque la película no sea muy buena, digamos, también las hay, obviamente. Cuando ves en un festival que programa 200 y pico películas, no pueden ser todas extraordinarias. Tiene que haber de todo, ¿no? Y también he visto películas que me han emocionado menos y que me han gustado menos. Pero no por eso no he disfrutado de esa sesión. Quiero decirte, salgo de allí igual, con ganas de ver la siguiente y intentando darle un valor al trabajo de todas esas personas que están detrás de esas películas, ¿no? Hay una película chiquitísima, que se llama, por ejemplo, Los tiburones, de una directora argentina, Lucía Garibaldi, que es su primera película. Bueno, pues una película muy sencilla, casi me atrevo a decir que hasta aburrida, si quieres, ¿no? Pero tiene su valor. Hay unos actores que estoy convencido que son no son ni profesionales, la mayoría, unos chicos jóvenes. Bueno, pues han hecho su película, lo han intentado, ¿no? Es encomiable. De hecho, estuvo en el año pasado en lo que el festival llama Cine en Construcción, que es otro apartado del festival para cine iberoamericano, en el que las personas que tienen una película, digamos, a medias de terminar, las presentan, y el premio precisamente que se llevan de del festival es la financiación bueno, para poderla terminar. Qué bien. El compromiso de distribución y estreno en España, claro, es un premio gordísimo, claro, para, hombre, sobre ¿para todo ellos? Para poderlo terminar en muy buenas condiciones, con apoyo económico para terminarla, para montaje, para seguir rodando si falta algo por rodar. Lo que ellos presentan dentro de esa sección, digamos, es como un copión de lo que tienen hasta ese momento, ¿no? La película está, en esencia, se ve, ¿no? Pero, y esta película que os comentaba, pues es la que ganó este premio el año pasado, lo que le ha permitido estar este año, digamos, estrenando a lo grande, si queréis, ¿no? Claro. Y que se pueda ver, ¿no? Qué bonito. Insisto, es una película pequeña, con pocas pretensiones y con una historia muy sencilla, pero que está al lado de estas otras que tienen todos el respaldo económico del mundo para poder claro. estar ahí, como la película que vi de Penélope Cruz, que se estrenará de La Red Avispa, ¿no? De Olivier Assayas, pues que ya es un hombre consagrado y que lógicamente tiene recursos para hacer, y más si Penélope Cruz está en el reparto y tal, claro, es más fácil conseguir financiación, claro. que es una película estupenda también, pero claro, no se contando con otros recursos, ¿no? Arancha, me imagino que si a mí me da envidia a ti, vamos. Bueno, no te cuento, yo no sé, a ver si algún año me cuelo en la maleta o algo y en posibilidades, porque sí, la verdad es que es una experiencia, sin duda. Mucho más pequeñito, por ejemplo, es el tema de los Pavés, que el año pasado tuvimos ocasión de ver casi todos los cortos que habían sido seleccionados, y es un gustazo. Entonces, pues, no sé, ver películas que realmente, como decía Chema, han pasado ya, tienen el filtro de otros grandes festivales, películas que han sido premiadas, películas sobre las que la crítica es unánime, que, bueno, creo que esa sección de las perlas, de verdad que es una maravilla. Pero efectivamente, la experiencia de poder ver a lo mejor esta peli chiquitita, ¿no?, de la que habla ahora mismo Chema, pues también es fenomenal, porque es el resultado de un premio del año pasado, ver cómo ha quedado, yo creo que es una experiencia única, y desde luego, pues aparte en una ciudad tan, bueno, tan estupenda como San Sebastián, efectivamente, está muy bien, es una experiencia, sin duda. Sí, sí, además, bueno, obviamente hay mucha gente de San Sebastián aficionada al cine que el festival lo sigue. Claro. Incluso me consta que hay personas que en su trabajo se piden esta semana de vacaciones. Claro, para poder quieren disfrutarlo, claro, ¿no? Obviamente. A tope. Y tienes un punto de encuentro habitual con la gente que son las colas. Las colas en el Festival de San Sebastián es algo habitual, porque bueno, todas las sesiones son sin numerar. Entonces, si quieres coger un sitio decente, yo soy de los que tengo que ver el cine de bastante atrás, si no, no lo veo bien, pues tienes que hacer cola. Y esas colas se empiezan a formar aproximadamente una hora antes de cada sesión. Es decir, aunque luego te abren el espacio, pues depende del lugar, 30 minutos, 15 minutos antes, depende de si está desalojada de la sesión anterior y cómo va la cosa, y puedes estar un rato sentado antes de que empiece. Pero bueno, te pegas colas de muchos minutos, y en esas colas se comentan cosas, claro. con el que tienes delante, con el que tienes detrás, que viste ayer. Claro. Que, pues he visto una que me ha gustado, ay, pues mañana también la ponen, voy a ver si puedo, en fin. A ver si puedo conseguir. Me imagino que incluso se darán pequeñas amistades, ¿no? Sí, sí, es verdad que acabas coincidiendo, gente, caras que vuelves a ver, porque todo el mundo está moviéndose por el mismo sitio, claro. Y es verdad que te encuentras con gente que coincides, les ves de otros años, y gente que es de San Sebastián. Pues la verdad es que a mí que hay las caras que me suenan. Hombre, y que claro. Me imagino que son gente que vive allí, porque cada año me los encuentro, ¿no? Y bueno, se ve que les gusta el cine, y por supuesto están en muchas de las sesiones, te los encuentras, y es verdad. Yo, el año pasado, por ejemplo, coincidimos en una fila con dos chicas jóvenes que eran de Amorebieta y habían ido el fin de semana, nada más, fin de semana primero de los que tiene el festival. Y bueno, pues la casualidad te da que están delante de ti en una fila. Y no sé cómo sale la conversación, con los problemas que había habido con las entradas, en fin, entras en una conversación y empiezas a comentar películas que ya has visto, las claro. que, cuáles tienes previsto ver, y 4 horas más tarde, en otra sesión de la que no habíamos comentado nada, resulta que nos volvemos a encontrar en la misma cola, iban a ver la misma película que nosotros, en fin, de aquella salimos a tomar un café, yo que sé lo que tú comentabas, claro, ¿no? Y ya sale un poco, compartes un poco esa, y comentas, ¿no?, sobre las películas, sobre lo que te ha gustado, sobre... La verdad es que es enriquecedor en ese sentido, porque encuentras quien te descubre cosas que tú te han pasado desapercibidas a lo claro. mejor en la película, y dices, pues tienes razón, aquello yo no me he dado cuenta, claro. no estaba atento, no sé. Y vas construyendo un poco más el mosaico de cada película y de lo que aporta. Las películas, obviamente, cuentan cosas y aportan cosas. Pues nosotros nos alegramos mucho de que hayas ido y de que sigas yendo, porque de esas visitas luego surge parte de la programación que podemos ver nosotros durante todo el año, así que tenemos un buen emisario allí. Vaya. ¿No? Si os parece, pasamos a hablar precisamente de de esta nueva temporada que comienza ahora, este mes de octubre, en el Cineclub Mariana. Vamos a seguir manteniendo los horarios de martes y miércoles. Sí, martes a las 8 las películas de estreno y miércoles a las 7 las de los clásicos, con alguna excepción que será a las 6, que bueno, en su momento cuando llegue pues iremos comentando, ¿no? Porque los precios también se mantendrán. Los precios iguales, bueno, el miércoles sabes que es gratis para gratuito. Entrar, lo mismo que las pelis de Peque Cine Club, que también habrá este año. Son de entrada libre. Las que sí que hay que pagar son los martes para las de estreno, en las que los abonos de los socios siguen igual. O sea, tenemos un abono para toda la temporada, que es 40 euros para las 30 a 31 películas que vamos a ver. Otro abono que es para 10 películas y que cuesta 20 euros. Y luego los que no son socios, que saben que también pueden entrar cuando quieran a las sesiones nuestras, simplemente es pagando una entrada de 3 euros el día que quieran ir. Que es un precio súper módico, la verdad. Y bueno, módico. Y luego el súper abono que tenemos para la gente joven, que mucho interés en que, como siempre, porque si no, no hay renovación y si no, esto se pierde. Necesitamos que la gente joven nos acompañe y que, no te digo cada día, pero que se aficionen, que vayan cuando puedan, que son películas, al que le guste un poquito el cine, obviamente. Va a haber películas interesantes, sin duda. Y seguimos manteniendo un abono de 5 euros para toda la temporada. Quiero decir, hasta 30 años inclusive. Hasta 30 años inclusive. Jóvenes, hasta 30 años inclusive. Jóvenes ya. Unos viejos jóvenes. Basta con sacarse un abono por 5 euros y con esos 5 euros, ese abono, ven todas las películas de toda la temporada. O sea que. Vamos, que facilidades, que por facilidades no sea, ¿verdad? A mí me da un poco de envidia, volviéndome a San Sebastián, porque hay un jurado joven. En San Sebastián hay un premio de la juventud, que en las películas que ven son las de nuevos directores y de horizontes latinos, películas que son primera o segunda obra. Ellos se chupan del orden de 23 o 24 películas, que son las que compiten, aparte de las que buscan por fuera de ahí, que también las buscan y ven muchas. Hay un jurado joven de 150 este año, 150 chicos y chicas hasta 25 años. Es el tope, 25 años, para poder, digamos, estar en ese jurado. El festival abre una época, antes del festival, un momento en el que uno puede hacer una solicitud, estando en ese rango de edades, creo que es de 18 a 25, y bueno, pues rellenas un formulario que el festival tiene en su página web diciendo que quieres formar parte de ese jurado y te contestan sobre la marcha. Obviamente cuando cumplen el cupo pues ya no pueden invitar a más, pero gente que está en una escuela de cine, gente lo tiene en consideración, gente que tenga alguna vinculación, pues de hecho me consta, hay personas de Talavera, de aquí, que han estado en alguna ocasión en ese jurado de las personas que organizan los premios PAVES, que decía PAVES, ayer, Bea y Patricia, han estado en ese jurado un año. Que les da muchísima experiencia. Y es realmente una experiencia enriquecedora para ellos. Vamos, les ves todo el día por allí pululando con sus acreditaciones y comentando, hacen grupillos, se conocen. Claro, hay gente de toda España, no son gente de San Sebastián solo. Claro. Hay mucha gente de toda España en ese grupo. Y lo que tú decías de las amistades, enseguida hacen grupos, amistades, los ves en corrillos, siempre comentando, por allí tiradillos a veces las puertas de los cines, en los parkers y tal, ¿no? Esperando otro pase, porque la verdad es que se ocurran mucho, vamos. Pues a ver si conseguimos. De esa semilla es la que me gustaría que también aquí tuviéramos un grupete que nos acompañara a menudo y que fuera también un poco de relevo de los que estamos, bueno, vamos teniendo una edad, algunos, yo primero, vamos. Entonces, te da pena el que no veas mucho movimiento de gente más joven que dice, bueno, tenemos asegurado la continuidad. Es algo que nos preocupa siempre, ¿no? Por eso, ningún interés económico por nuestra parte en ese, y poner ese casi simbólico, ¿no?, de los 5 euros, por no decir que vayan gratis, pero vamos. Simplemente que si alguien tiene dificultades para pagar esos 5 euros y quiere ir, no hay ningún problema. Se lo financiamos, que lo pague por meses, 1 euro cada mes, como quiera. No hay ningún problema. Fantástico. Bueno, pues vamos a ver con qué. Hablamos primero, si te parece, del cine de estreno. Perfecto. Seguido, y luego hablamos del clásico. Del clásico. ¿Quién empieza? Pues ¿quién me va a yo explicar? Os hablo del estreno y Arancha nos cuenta del clásico. Perfecto. Pues mira, vamos a empezar mañana mismo, ya empezamos la temporada. Y hemos elegido una película polaca de director Hugh Wellman y la directora Dorota Coviela, perdón, que se llama Loving Vincent. Este Vincent del título no es otro que Vincent Van Gogh. Uh-huh. Y es una película, ¿cómo diríamos?, diferente, especial, por un motivo sobre todo. Es en cine de animación, pero que ha utilizado los cuadros de Van Gogh para realizar los dibujos de la película. Quiere decir, todo lo que vamos a ver en la película animado y contando una historia sobre Van Gogh y sobre una carta que él escribió a su hermano Theo al final de su vida y un cartero que se la tiene que llevar, en fin, es un poco el motivo de, o el argumento, ¿no?, que mueve la película, pero todo el aspecto visual de la película es utilizando los cuadros de Van Gogh. Es una maravilla, yo lo recomiendo fervientemente y yo la primera vez que tuve ocasión de verla, enseguida dije, por favor, tengo que intentar que esta película se pueda ver en el cineclub porque es algo especial, muy diferente. Se van a sorprender todos los que nos acompañen mañana porque seguro que no han visto nada igual. O sea, no es una película de animación al uso ni pintada, está pintada o dibujada encima de los cuadros de Van Gogh. Obviamente no los originales, estoy hablando de reproducciones y sobre esas reproducciones se han hecho los dibujos y la animación, y eso, ¿no? Todo, está todo movido a través de los cuadros, un colorido, claro, lógicamente maravilloso y bueno, no en vano, claro, estuvo nominada a los Oscar dentro del grupo de animación, como es lógico, y una experiencia realmente estupenda, vamos, yo recomiendo fervientemente que nos acompañen mañana y nos pareció una buena propuesta para conmigo abrir. Conmigo vais a contar, desde luego. Pues seguro que lo vas a disfrutar, ya me contarás luego al final si te estoy engañando o iba. Sí, pues te daré mi opinión, porque además es uno de los pintores que me gusta, así que lo disfrutaré. Pues, creo que os gustará. Luego el martes siguiente, el día 8, pues veremos la película anterior, antes cuando hablaba de San Sebastián, hablaba que había visto La Verité, que es la película de Hirokazu Koreeda, la última, pues esta es la penúltima, nos va ganando por la mano, casi nunca podemos poner la última porque nos estrena otra antes de que podamos poner la anterior, pero nos hace mucha ilusión, es un director que nos gusta y hemos visto muchas de sus películas ya en el Cine Club, el año pasado también El Tercer Asesinato, y esta es Un Asunto de Familia, que fue la que premiaron también en Cannes, solo que el año pasado, el año claro. Pasado. Uh-huh. Y bueno, pues como siempre alrededor en esta ocasión de una familia en Japón con el último penúltimo papel de esta actriz maravillosa que era Kirin Kiki, que falleció no hace tanto y a la que yo tuve también ocasión de conocer el año pasado porque esta película estaba Koreeda y estaba ella también en la fase que yo tuve ocasión de ver. Una señora ya muy mayor, entonces se murió pocos meses después. Pero te sorprendía su amabilidad sin poderte entender, porque además ella, yo hablo muy poquito inglés, mi mujer que estaba conmigo habla algo más, pero ella no habla inglés, quiero decir. Pero solamente con los gestos, con la mirada, es como en las películas, es una cosa de una dulzura la que te transmitía que era un gusto con ella. Y en esta película pues la podemos volver a disfrutar de una historia sobre una familia un poco, como digamos, disfuncional, un poco anárquica, que vive de aquella manera, pero que todos se quieren mucho y se hasta el punto de que, bueno, pues van a acoger dentro de su familia a una niña que encuentran en la calle y que no sabe muy bien qué ocurre con ella y, bueno, pues se la llevan a vivir con ellos y, bueno. Veremos qué ocurre después, porque esta niña tiene un lugar, tiene una casa, tiene una familia, pero ya veremos por qué se la llevan y por qué está con ellos un tiempo. Y alrededor de todo eso y de esta familia ocurre toda la trama de la película, como siempre con un tacto y una... no sé cómo explicar. Todas las películas de Koreeda están imbuidas de amabilidad, de una fotografía y un tempo pausado y con calma, a pesar de que a veces pues, los personajes sean muy revoltosos, como vamos a ver en esta película, ¿no? Hay casi siempre hay niños, en este caso también, y bueno, pues un goce, vamos, para mi gusto. Y Koreeda siempre es un placer ver películas suyas. El martes siguiente, el 15, vamos a ver esta película de Arantxa Etxebarria, que le reportó tantos éxitos y tantos premios, que es Carmen y Lola, sobre esta pareja de gitanas que se enamoran y, bueno, pues eso lógicamente les trae complicaciones y más viviendo o perteneciendo a la etnia, digamos, que ellas pertenecen, no resulta sencillo. Pues una de las protagonistas ha vivido muchos años muy cerca de nosotros, en Escalona, sí, Zaila. Fíjate, eso, pues no tenía ni idea de esto. Bueno, pues sabéis que ellas, Arancha, pues estuvo nominada, vamos, en los premios Goya, recibió el premio Goya, y una de las dos protagonistas también, ¿no?, en los pasados premios Goya. Y pues ha estado prácticamente en todos los premios que se dan en España, los premios Feroz, los premios Forqué, todos esos premios que tenemos de reconocimiento, esta película estaba presente, ¿no? Y con mucho merecimiento, es una película muy valiente, tanto por parte de Arancha como por parte de las dos protagonistas, ¿no?, que se prestan a esta aventura. Y veremos, ¿no?, todas esas dificultades para llevar adelante sus sentimientos, ¿no?, en este entorno, ¿no? Uh-huh. Creo que es una película muy... Hombre, una película con muchas nominaciones al Goya, ¿no? Sí. Uh-huh. O sea, que merece la pena que sin se duda, vea. Sí. Por el módico precio de 3 euros. Sí. 3 euros y no tienes ningún tipo de abono ni nada por el estilo. Este es el martes 15. Este es el martes 15 de octubre. Sí. Pasando al siguiente martes, 22 de octubre, pues veremos una película norteamericana de lo que es la parte de cine independiente, ¿no?, de esta directora que es Chloe Zhao, que se llama The Rider, y que pues tuvo muy buenas acogidas porque ha pasado por muchos festivales también, y en lo que es en Estados Unidos, lo que pues tengo yo aquí anotado, el British Independent Film Award, pues está nominado como mejor película internacional, ¿no? O en los críticos de Nueva York también con mucho reconocimiento, los críticos de Los Ángeles, en fin, todo lo que es el círculo de crítica más ¿cómo diríamos? Más, me sale severa, pero no es eso, sino más estricta, crítica. Mejor, la crítica más crítica, pues es la que realmente le ha puesto muy buen reconocimiento y muy buena nota. Y, por supuesto, en su estreno en España, pues todas las diarios y las revistas de información cinematográfica también le tuvieron muy buena acogida. Nos cuenta la historia de una estrella, un chico joven que es una estrella de rodeo, de estos que montan caballos y toros en los rodeos, y tiene un accidente pues que le incapacita para volver a montar. Pero en su casa se da cuenta, reponiéndose, ¿no?, de esa caída y de esas heridas, pues que realmente lo único que sabe hacer es esto, ¿no? Uh-huh. Es montar a caballo, y aparte su cariño y su amor se ve en la manera que trata a los caballos por los caballos, ¿no? Y pues en un intento de retomar su vida, pues este chico lo que va a hacer es emprender un viaje e intentando reencontrarse, intentando ver si es capaz de volver a subirse a un caballo. Y todo eso pues adornado con momentos de esos rodeos, con momentos de las personas que conviven con él. Ajá. Y todo con una luz y unos atardeceres fantásticos. La verdad es que el paisaje es una maravilla, no solo por los animales, no por los caballos, sino por lo que son las praderas o el lugar donde está hecha la película, vaya, pues es toda una gozada. Para mí fue una sorpresa muy agradable cuando tuve ocasión de verla por primera vez, porque, no sé, no tenía, yo no soy ningún fan de los rodeos, ni me parece, ¿no? En fin, creo que no sacaría una entrada para ir a ver un rodeo porque no me llama la atención. Claro. Sin embargo, la película, eso es... como es un marco, ¿no? Sí. Cuenta muchas más cosas, ¿no?, a través de hay un clima de autenticidad, sí, y de verdad en los personajes que es real. Verdad. Yo creo que es lo más conmovedor, obviamente, aparte de lo que decía Chema de la luz y de porque es impresionante, de la, ¿no?, el entorno. ¿No? Sí, sí, pero es que la autenticidad de los personajes es increíble. Está muy bien. Vamos, si les pasa lo que a mí, van a empatizar muy bien con Brady, porque es un personaje muy... se le coge cariño. Y terminaremos el mes, como tenemos 5 martes, pues tenemos 5 películas. Fantástico. Nosotros encantados, cuantos más martes haya, mejor. Bueno, pero uno más en octubre es uno menos en... Uno menos en noviembre. Bueno, lógicamente habrá meses en los que tenemos menos. Tenemos que ir encajando en los martes hábiles, digamos. El martes 29 terminaremos el mes con una película de este director italiano, que es Matteo Garrone, y que ya ha hecho otras películas comprometidas o en las que cuenta o intenta con alguna historia original retratar un poco la situación que se vive o que él percibe que se vive en Italia, ¿no?, en estos momentos actuales. Y en esta ocasión elige una historia, la película se titula Dogman y narra de un personaje sencillo, que es el que encarna el actor Marcelo Fonte, que es el dueño de una peluquería canina, de ahí un poco el título, en las afueras de Roma y en principio con un amigo que es, en realidad es un delincuente local. Vaya. Hasta que su vida personal se complica. Él intenta ayudarle, pero no resulta sencillo, ¿no? Ya veremos por qué y cuál es el perfil de este personaje. Y bueno, pues llega un momento en que él también se va a cansar, ¿no? Y tiene que tomar la decisión de tomar las riendas de su vida y de no se puede dejar, digamos, machacar por uh-huh. ser alguien un poco insignificante como parece al principio, y lo veremos, incluso por el aspecto físico de este magnífico actor, que en su primera película él está muy sorprendido porque entre los premios importantes que ha recibido, ni más ni menos, es el premio del cine europeo. El premio uh-huh. del cine europeo que se dieron en Sevilla en diciembre, si no me falla la memoria, este año, referidos al año pasado, obviamente, el premio de interpretación protagonista se lo dieron a por este papel, ¿no? Y creo que muy merecido. Y también los premios del cine italiano, por supuesto. La película tiene un montón de premios en los premios del David Donatello, que son los Goya uh-huh. italianos. Y aunque la película es dura, porque se va endureciendo con al mismo tiempo que se va endureciendo el personaje de Marcelo, pues y con momentos en que te parece, pero es un poco como un sello de identidad, diría yo, de Matteo Garrone. Quiero decir, él lleva a veces la película o la situación a extremos, quizá para hacer hincapié en que hay que, es mi lectura, vamos, que hay que estar observador y ver las cosas que pasan y tomar decisiones o tomar cuando todavía estamos a tiempo, ¿no? Claro. Y no dejar que la situación llegue pues como al punto en el que llega el protagonista, ya veremos, ¿no? Y hasta qué punto llega y las cosas que tiene que hacer o que hace, ¿no? Que no siempre se pueden justificar, ¿no? Y es un poco, yo creo, su visión o su paralelismo, su metáfora de la Italia en la que él vive y las cosas que él observa, ¿no? Creo que es una película muy recomendable. Cinco películas que realmente invitan a ir a la sí, sala. Sí, con esa intención no lo hacemos. Desde luego. Nos cuesta siempre, bueno, nos cuesta relativamente elegir. Me refiero que siempre hay un abanico de, ya lo he contado otras veces, ¿no?, de películas para elegir. Al final, bueno, pues podemos elegir cada temporada 30, pero no podemos echar 90. Quiero decir, claro. que si pudiéramos igual encontrábamos 90 seguro o no. Sí. Pero bueno, buscando y haciendo buen trabajo de buceo, al final encuentras cosas buenas. Bueno, de momento son cinco películas que podemos ir anotando ya en nuestras agendas los martes a las 8 de la tarde. Eso es. En el Centro Cultural Rafael Morales. Rafael Morales, sí. Tienen ahí una cita, tienen que poner ahí cita con el cine. Eso es. Porque esto es, no es ir a ver una película, es una cita realmente. Hombre. Sí, vamos a hablar, claro, vamos a hablar ahora del cine clásico, que es los miércoles. Los miércoles a las 7. A las 7. Un poquito antes. Uh-huh. Bueno, pues este año vamos a tener todos los años tenemos un ciclo, este año pues es la primera proyección de cada mes y este año hemos decidido un ciclo de humor, clásico, por uh-huh. decirlo de alguna manera, porque bueno, el año pasado ya tuvimos un pequeño homenaje a los hermanos Marx y cada año elegimos algo diferente, pero nos quedamos con muy buen sabor de boca, sobre todo porque bueno, a lo mejor en los tiempos que vivimos hay que ponerle un poco más de humor extra a la vida. Así que este año pues vamos a tener invitados a gente tan maravillosa como Buster Keaton, Oliver Hardy, Jacques Tati, Cantinflas, en fin, absolutamente un repertorio de cineastas y de humoristas clásicos que yo creo que van a ser la delicia del principio del mes, para empezar el mes con buen pie. Con alegría. Y claro, claro. Y este, en concreto el 2 de octubre, pues vamos a ir, bueno, pues cronológicamente con las películas que hemos escogido. Y la primera es con Buster Keaton, es El colegial, que es una película deliciosa, en la que vemos a un pobre Buster Keaton atribulado, como siempre, con sus problemas, con su pequeña angustia vital, porque quiere ligar con una chica, quiere impresionar a una chica. Él es un estudiante ejemplar, pero es muy mal deportista. Y bueno, ya esta damisela parece que le gustan los hombres atléticos y fuertes y machotes. Y bueno, pues Buster Keaton va a hacer todo lo posible por convertirse en un gran deportista. Lo consigue de aquella manera o no lo consigue, pero bueno, eso es precisamente lo que nos lleva a la hilaridad y a pasar un buen rato y a disfrutar con este maravilloso Pamplinas, como se le llamaba en España antiguamente, que por cierto me contó mi amigo Ángel Irígoras, el viñetista, el humorista gráfico, que en Málaga le explicaron lo que era Pamplinas a Buster Keaton. Le encantó que le llamaran así. O sea que, bueno, pues vamos a disfrutar con Buster Keaton el 2 de octubre para inaugurar nuestro programa de cine clásico y nuestro ciclo en concreto de cine de humor. Genial. Eso va a ser el martes 2 y el miércoles 2 y el miércoles 9 también a las 7, pues vamos a tener una película que parece casi un déjà vu. El año pasado vimos Tú y yo y este año vamos a ver Tú y yo. Vaya. Pero no es la misma, aunque tiene muchas connotaciones curiosas y llamativas y comunes con la anterior que vimos. Es del mismo director. El mismo director, yo creo que Leo Mascari quedó tan emocionado y tan feliz de la película que había hecho en los años 40, ¿verdad? La de Charles Boyer y Irene Dunn es 40... 30 y tantos. O incluso 30, ¿verdad? Es que estaba dudando si eran los 40 o incluso antes. Bueno, pues quedó tan feliz con el resultado de su primera versión que decidió hacer una segunda versión a finales de los 50. Los actores cambian. Esta vez tenemos ni más ni menos que a Cary Grant y a Deborah Kerr. Cambia un poco pues la circunstancia. Bueno, es la historia, es igual. Se adapta, ¿no? Pero claro, se adapta un poquito. Cambian, por supuesto, pues lo que es la escenografía, las modas, pero es una historia deliciosa. Si la primera nos conmovió y nos gustó muchísimo, pues está exactamente igual, con las diferencias de los actores, de que cada uno narra la historia de una manera, se responsabiliza de ese argumento de una forma diferente, pero disfrutar tanto de Cary Grant como de Deborah Kerr es una delicia absoluta. Una película que además, bueno, pues convirtió el Empire State Building en uno de los iconos, yo creo, de que ya lo era de por sí, ¿no? Pero ya había habido muchas pelis en las sí. que habías tenido un protagonismo especial este edificio. Pero yo creo que, bueno, casi es imposible, si eres un poco cinéfilo, mirar ese edificio y no acordarte de esta escena que protagonizan aquí los dos en Tú y yo. Una película estupenda. Y bueno, pues para los que el año pasado tuvieron la suerte de poder ver la otra versión, pues mira, así pueden comparar. Comparan y ver si se cumple el dicho. Es lo que te voy a decir, que para qué van a comparar, que disfruten claro, de las dos y ya está, porque cada una tiene su encanto, ¿no? El miércoles 16 de octubre pues vamos a tener una cita con una película española maravillosa que es Cría Cuervos de Carlos Saura. Hemos estado hablando en la primera parte del programa de San Sebastián. Bueno, pues Cría Cuervos se llevó el premio al jurado de Cannes, si no recuerdo mal, ¿verdad, Chema? Y es una película que ha tenido muchísimos reconocimientos muy merecidos porque realmente es una película fascinante. Una película en la que realmente pues no sabemos muy bien quién convive porque uh-huh. los muertos y los vivos están muy presentes. Aparece de nuevo esa Ana Torrent niña que nos había fascinado en El espíritu de la colmena y que aquí nos sigue fascinando, esa mirada que tenía esta niña. Y luego, bueno, claro, y una actriz mayor y madura, pero con una profundidad que Ajá. sigue siendo bueno, ejemplar. Y luego pues todo un universo femenino, que yo creo que Carlos ahora pues fue probablemente uno de los primeros cineastas españoles que más se preocupó por sus actrices, ¿no? Ahora pensamos siempre en Almodóvar cuando pensamos en un director de mujeres, pero bueno, Carlos ahora también no solo las elegía muy bien, sino que hacía que la película y el argumento fluyera fenomenal, porque yo creo que le sacaba todo su jugo, ¿no? y tenemos una Geraldine Chaplin, bueno, pues como siempre estupenda y muy competente en sus papeles, a Mónica Randall, incluso a Florinda Chico haciendo un papel fantástico y con una sorpresa que no vamos a contar para que vayan a verla y descubran cuál es la sorpresa bastante llamativa para la época probablemente. El 23 de octubre vamos a disfrutar de una de las películas de cine negro más estupendas y más redondas. Para mí es una obra maestra que podemos ver dentro de esta temática, ¿no? Cara de Ángel, de Otto Preminger. Una delicia de película con Robert Mitchum y con Gene Simmons, que está espectacular. Y guapísima, aparte de guapísima, pues espectacular realmente, ¿no? Una de esas películas de pasiones desbordadas, de engaños, de masoquismo, en cierto modo, y también, pues, no solamente de masoquismo, sino de, bueno, sadismo y masoquismo, si no hay una cosa no puede haber la otra, claro. Pero sí que de una relación tremendamente tormentosa que, bueno, pues... con la ambición de fondo y con las relaciones de familia y con las relaciones de pareja, con unos secundarios absolutamente de lujo. Hay algunos de ellos como Mona Freeman porque sale poco, es secundaria, pero no porque haga un papel ni mucho menos menor. Y bueno, pues realmente una de esas películas que en la que las apariencias engañan mucho, las caras de Ángel a veces pues te pueden estar llevando por un camino un tanto diabólico, perverso, sí, ¿no? Uh-huh. Es una película deliciosa y bueno, pues yo creo que una de las grandes... Otto Preminger es uno de esos directores que yo creo que no sabía hacer malas películas, o las hacía buenas o hacía obras maestras, ¿no? Tenía... Para mí es uno de esos directores fascinantes, ¿no? Y yo creo que esta, desde luego, está dentro de sus obras maestras y bueno, pues realmente la disfrutas un montón. Y vamos a terminar el mes de octubre, el miércoles 30, ponemos ni más ni menos que Rashomon, de Akira Kurosawa, pues otra obra maestra. Yo creo que probablemente la primera película del cine japonés en Occidente. Quiero decir, la primera gran película del cine japonés que llama la atención a todo el mundo occidental diciendo qué es lo que está pasando en ese país, ¿no? Que nos queda tan lejano, que nos parece tan distinto a nosotros, que acaba de ser enemigo de Occidente en una guerra mundial y que está haciendo estas películas, ¿no? Desde luego, pues Akira Kurosawa lo encumbró y no me extraña porque es una película fascinante, con ese gran Toshiro Mifune, que se convirtió también en un icono del cine japonés, y que yo creo que ha sido el primer nombre, antes que Kurosawa, que igual era más difícil, los que empezamos a ver cine japonés siendo muy jovencitos, pues nos quedábamos con ese actor tan tremendo, tan rotundo, que se comía la pantalla, ¿no? Y que su presencia ya hacía que nos fascinara la película, que era Toshiro Mifune. Una película además muy moderna, una película en la que los puntos de vista son fundamentales. La verdad no tiene un solo foco, eso está claro, y bueno, pues aquí se ve perfectamente, ¿no? Una historia fascinante, muy bien contada, muy bien recontada, y que nos enfrenta también a unos personajes, bueno, un poco como pasaba con Cría Cuervos, que no son lo que, o con una Cara de Ángel, que no son lo que parecen, o que enfocan la vida de distinta manera según como lo veamos, ¿no? Es realmente una película fascinante, ¿no? Sí, sí. Nos ha salido un beso un poco aparente, fíjate. En el clásico con las apariencias. Bueno, fantásticas películas también para los miércoles a las 7 de la tarde en el Centro Cultural también Rafael Morales. Sí. Y al que están, por supuesto, todos ahí sí que están invitadísimos. Si invitadísimos dicho, porque esto es gratis, o sea, gratis total. Así que lo que hay que ir es a celebrar el cine. Nos falta en muy poquito tiempo, porque sin darnos cuenta hemos estado casi una hora. Fíjate. No nos puedes invitar a hablar de cine porque hablamos de cine. Ya veo. No me cortas y me pillas de San Sebastián recién llegado, claro. Y con todas las ganas de contarlo, me imagino. Y más cosas que ahora me voy acordando, pero sin ninguna no se puede entretener más. El cine infantil. Infantil, sí. Este año vamos a cambiar la hora, no el día, porque va a seguir siendo sábados. El primero va a ser el sábado 26 de octubre, o sea, el último sábado de este mes, y a las 12 de la mañana. Vamos a probar a cambiar a la mañana, pensar, a ver si conseguimos un poco más de público, porque las últimas del año pasado pues nos iba poquita gente. No sabemos si a lo mejor las 6 de la tarde no era la mejor hora, claro, o dependiendo de también de la meteorología, pues condiciona un poco. Y hemos tomado la decisión de ponerlo a las 12 de la mañana, pensando que quizá durante la mañana pues haya menos actividades o menos confluencia de cosas que en la tarde, y a lo mejor es más fácil para los niños y para los padres que les acompañan el poder estar. Entonces, bueno, vamos a probar este año a las 12 e insisto, el 26 veremos, para empezar, La quimera del oro de Charles Chaplin, que, bueno, pues no hace falta contar casi nada. Me imagino que la mayoría de los padres que sientan la curiosidad de llevar a sus hijos, si se acompañan, la habrán visto. Uh-huh. Y si no la han visto, ya están perdiendo el tiempo. Quiero decir, no hace falta que se lleven a su hijo. Pueden entrar eso también, aunque tengan 80 años. Aunque es el Pequecine Club, no hay edad. Pueden ir a cualquier edad a ver la película. Y bueno, pues esto es lo que tendremos para el día 26 de octubre a las 12 de la mañana. También, como siempre, en el Centro Cultural Rafael Morales, y también, como siempre, gratis. Quiero decir que la entrada es libre hasta completar el aforo. Fantástico, pues muchísimas gracias, Arantxa, Chema, por haber venido hoy hasta con nosotros, y sobre todo muchísimas gracias por esta programación del Cineclub Mariana. Bueno. Y el trabajo que hacéis de acercarnos el cine y la cultura, ¿no? Sobre todo la cultura en el cine, la cultura, uh-huh, del cine a nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Uh-huh.